Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bueno, hoy hay tantas cosas que hay que ir directo y a la yugular, porque tenemos chicharrones por cantidades. Y vendrán dificultades, problemas serios en el remate de esa campeonata. Antes de abordar eso, he recogido información toda esta mañana. Y de verdad, estoy preocupado. Pero voy a empezar por ellas. Llegaron muy lejos. No tienen por qué asumir ni expresar culpa alguna por no haber ganado la final. Yo sé que este es un país triunfalista y que los oportunistas saltan es cuando de por medio hay un éxito. Y el éxito total hubiera sido tener la Copa del Mundo a esta altura. Como no se obtuvo, muchos de esos oportunistas pues son tibios y se guardan y tal. Mejor. Porque qué especie tan asquerosa la de los oportunistas. Ustedes, jovencitas, llegaron muy lejos. Hicieron un papel extraordinario. Dieron una lección de vida a todo el país. Al fútbol le inyectaron una confianza que habíamos perdido y que no tuvimos hoy por hoy en los varones. Yo por lo menos no la tengo. Apenas estoy aprendiendo del fútbol femenino. Y sé que si pongo la lente de lo que es el fútbol en general, ayer se cometieron errores. Y si bien puedo soslayarlos, no está de más advertirlos para crecimiento de un proyecto futuro. Y lo haré ahora, brevemente. Pero en lo que atañe a la campaña como tal, ustedes han hecho lo que nadie, ninguno, ha logrado en el fútbol colombiano. Y van a pasar de pronto siglos para que alguien, alguna selección varonil se les arrime. Porque como aquí hay tanto humo con relación a los hombres, y estamos llenos de leyendas y de campeones y de oh gloria inaccesible, oh júbilo inmortal, y hay que poner el himno nacional porque hacen un gol en una liga emergente, fracasan en ligas de menor cuantía y sin embargo todavía se les añora y se exige su presencia en selecciones nacionales cuando tendríamos que estar pensando en aire fresco, como ellas, las niñas de 17 años. Entonces, el listón está muy alto. Y eso pues, si tienen un poquito de vergüenza, Don Lorenzo y compañía, para empezar por ahí, tendrían que aceptar el reto e ir por lo menos por una Copa América. Por lo menos, jugar una final no es fácil. En Champions ahora que uno ve al Barcelona eliminado, a la Juventus eliminada, al Atlético de Madrid al borde de quedar eliminado, de toda la competencia, ¿no? Ahí es cuando se valoran cuatro Champions seguidas. Ganar la Champions no es fácil. No ven a ese Inglaterra que compra y compra y no gana nada. Ahora tuvo que traer dos goles de gol de esos que a él no le gustan, porque él quiere ser el protagonista y no los jugadores, pues para poder ganar y por ahí la gana. Llegar a una final no es fácil, y lo que hicieron ellas es de suyo complicado. Entonces, tranquilas, no lo ha hecho nadie, llegaron lejos, nos hubiera gustado, y cómo no, a ustedes primero, ganar el título, no se pudo. El listón está alto. Hay que reconocer dentro de todo que esa selección española es mejor. Si yo pongo la lente futbolera, ellas son mejores. Y tienen mucha más experiencia. Ya habían ganado en esta categoría, ganaron en Costa Rica recientemente. Ganaron la Euro Sub-19. La única mancha es que salieron subcampeones de la Eurocopa Sub-17. por el fraude de Alemania. El resto todo lo han ganado. O sea, son expertas en la materia los españoles. Así que se cometió un error, sí. Pues si yo lo miro desde el punto de vista futbolístico, yo creo que el profe Paniagua cometió el error de no cerrar ante Río, porque... Pues hombre, ya, si uno revisa, España nos ganó a nosotros en el tramo final. Le gana a Japón en el tramo final. Le gana a Alemania en el tramo final. Entonces, eso en el fútbol se llama patrón de comportamiento. Y cuando uno ve los patrones de comportamiento, encuentra una explicación a ellos, ¿no? Y en el caso de España es una prevalencia de la condición física. Remata mejor los partidos porque físicamente se ven mejor. Y están mejor. Entonces había que cerrar el partido antes, no seguir mano a mano, ¿para qué? Si a todos les ganaron en los últimos 10 minutos, ¿para qué vamos a jugar así? Bueno, en fin, pero son detalles mínimos, sin importancia, sin importancia. Eso tendrá que verse acá adelante y observarse, ¿no? Para crecimiento deportivo. Pero el resto lo hicieron perfectamente, impecable. Felicitaciones. Ahora sí viene el chicharrón. Ayer terminó el campeonato. Y anoche se sorteó. Y resulta que después del sorteo empiezan a aparecerle las patas al cojo. Venga. Hay concierto en Bogotá. Y eso me dice, no, concierto no, conciertos. En plural. En Bogotá y en Medellín. Y me advierten, no es un partido en Bogotá. Tres, por lo menos. Y si un equipo de Bogotá llega a la final del campeonato, no va a tener estadio. Digo, venga, ¿y eso no lo sabían? Claro que lo sabían. Y entonces, sí, presidente Jaramillo. Presidente Jaramillo, ¿qué pasó? Pero ¿cómo le parece? Dice que se va el 30 y no se va a ir el 30. Tiene 15 votos en contra, que es difícil. Eso es como a ese señor que acaban de nombrar presidente en Brasil. Pues con la mitad de Brasil en contra, después de que estuvo en la cárcel y todo. Son esos gobiernos tóxicos, pues, que dañan todos los países. Es muy difícil gobernar con tanta gente en contra. Pero imagínense, en esa etapa en donde no se sabe si va a cumplir la palabra o no, si se queda o se va, le nace, ¿no? Porque es que parece que esto viene desde hace rato. Ya a mí le vienen advirtiendo que no hay fechas y que muchos equipos no pueden prolongar como lo propuso el mismo presidente de la Dimayor ayer, que dicen que dijo, a mí me consta, que la final podría pasar a diciembre. Pero venga, hay un montón de equipos que tienen contratos firmados hasta noviembre. Con muchos jugadores, no todos, pero son muchos. Pues como el campeonato ya termina a mediados de noviembre, que dice, ¿por qué vamos a Qatar? Nos eliminan de Qatar, entonces extendemos hasta la última semana, casi los últimos días de noviembre. Listo. Y ahora resulta que por conciertos y demás chiches, pues hombre, tendríamos que irnos a diciembre. ¿Y los contratos? Yo no sé si eso le paga a otro, sí o no, seguramente que sí. Pero eso generaría una situación conflictiva para los equipos que tienen esos contratos. Pero lo peor es lo del Deportivo Pereira. Yo le pregunté hace unos días al presidente de la Dimayor sobre el caso Pereira y parecía no ser tan inmediato, según sus propias explicaciones. Él me dijo que los abogados estaban en eso y que tal y que no había... Es decir, lo sentí como si eso no fuera ya, y resulta que ya, es ya. A mí me mandaron un montón de documentos que he estado pues tratando en esta media horita de analizar y me encuentro cosas como esta. Hay una carta que le envía César Guzmán, que es parte interesada. Porque si el Pereira sale, ¿no? Como parece, tendría que suceder. Entonces, me imagino que revisaría lo del descenso. Pereira seguiría para la B. Estamos hablando de supuestos. Y Patriota subiría, porque Patriota es el que está más cerquita de permanecer en primera, aunque ya está hoy oleado y sacramentado afuera. Pero él le advierte en esa carta a Guzmán, el doctor César Augusto Guzmán Patiño, y es una carta fechada el 28 de octubre, le advierte al presidente de la Dimayor que va a tener un problema. instancias legales diciendo que el día 24 de octubre el juzgado dio respuesta a las aclaraciones solicitadas y rechazó de plano por improcedente los recursos interpuestos. Por lo tanto, la situación del Pereira está en firme. Y remata la carta diciendo, como quiera que la misma norma citada es enfática en informar que la ejecutoria del auto que ordena la adjudicación de los activos a los acreedores extingue a la persona jurídica, es forzoso concluir que la personería jurídica de la Corporación Social Deportiva y Cultural Pereira por Pereira extinguido y por lo tanto de contra todos sus derechos han cesado de manera automática por imperio de la ley, entre ellos vale decir, sin necesidad declaratoria alguna, su reconocimiento deportivo también se ha extinguido o fenecido, hecho que por mandato de la ley del artículo 19 de la ley 49 de 1993 genera la desafiliación automática del organismo deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y la División Mayor de Fútbol Colombiano. Lo anteriormente expuesto nos lleva a pedir al señor presidente se abstenga de permitir continuar en competencia el equipo que representa la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira por Pereira, hoy extinguida por mandato de la ley, pues con ello se estaría violando no solo el reglamento, sino los estatutos de la DIMAYOR y la ley, generando con ello consecuencias insalvables en el desarrollo del campeonato. Lo anterior lo dejo como expresa constancia de haber advertido a la administración de los hechos que ponemos de presente, manifestando que en el evento en que se desatienda nuestra solicitud, estaremos prestos a iniciar acciones legales pertinentes. Le advirtió desde la semana pasada al presidente Jaramillo el tema del deporte para él. Se lo advirtió y se lo recordó. Y he consultado con otras fuentes y me dicen, evidentemente, hay un recurso de queja, pero no va dentro de este trámite. Por lo tanto, si está en firme, ¿no? Si está en firme el fallo, quiere decir que el Deportivo Pereira no existe. ¿Y cómo es que un equipo que no existe juega el partido de ayer? Y lo gana. Y ahí está clasificado. Y hay una prueba que dicen ser más contundente, ¿no? Y es una que reposa en DIMAYOR, Pereira avisada en octubre 19. Señores DIMAYOR, referencia, notificación de la existencia y solicitud de reconocimiento de la sociedad comercial denominada Deportivo Pereira como afiliado por la adjudicación como universalidad de los activos de la ahora liquidada Corporación Social Deportiva y Cultural Pereira por Pereira. Y en este documento dice abajo, cesaron sus funciones y atribuciones como representante legal que tuvo John Omar Candamil Cacho. Este documento, del que solamente tengo la portada, indica que evidentemente el mismo Pereira acepta que esa sociedad que está jugando está extinguida y que quieren inscribir una nueva sociedad. Aquí hay un chicharrón legal. Esto no es así de simple. ¿Qué puede pasar? Deportivamente pueden pasar muchas cosas. Que diga Bucaramanga, venga, ¿cómo así? Y Pereira jugó en esas condiciones, yo le mando el partido. Y Bucaramanga está en todo el derecho legal de hacerlo. Y es el primer interesado, no nacional. Y les voy a explicar por qué no nacional. Porque si de facto se cae el Deportivo Pereira, por ejemplo, de facto se cae el Deportivo Pereira de esta lista de 8, no es que suba al 9, no venga, es que hubo un enfrentamiento directo, es que por algo lo sacan, quiere decir que el último partido lo jugó de manera irregular, ¿y contra quién fue? Fue contra el Bucaramanga. O sea, esto es un tema legal, que no es simplemente de qué es lo que yo opino, qué es lo que yo quiero, pues a mí sí me gustaría que jugaran todos, y Pereira se ganó un legítimo derecho a competir, y lo perdieron Bucaramanga y Nas. Pero si aquí hay una instancia legal discutible, ahora hay que ver cuándo notificaron todas estas cosas y por qué si hay notificación en DIMAYOR, la DIMAYOR no ha asumido frente a la notificación la obligatoriedad que impone la ley, el mandato de ley. Aquí hay un lío, en los conciertos, mientras que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a jugar eso, qué? ¿Cómo va a resolver el presidente de la mayor del asunto? Ahí hay un chicha. En lo deportivo nacional lo perdió en la cancha. Y es cierto que Nacional cometió un montón de desaciertos. Eso de cuatro técnicos en una temporada. Eso de que hay un técnico compitiendo y justo en el remate del campeonato viene otro y se inmediatamente toma posesión del cargo. Termina un partido y entra otro. Es una palabra. ¿Cierto? Pero independiente de eso, es que ayer pudo haber clasificado con todos esos errores. Pero estuvo muy mal administrado el partido por parte de Autori. Primero, en el diseño del juego, desacomoda a Pavón. ¿Por qué? Por poner a Harlan. Él, de entrada, quiso quedar bien con los hinchas. Y puso los jugadores de los hinchas. Solamente le faltó a Alexander Mejía. Pero recuperó a Andrade, recuperó a Harlan. Listo, ok. Muy bien. Se lo acepto desde el punto de vista deportivo. Pero si Pavón viene funcionando bien, por detrás del 9, ¿para qué vuelves si lo tiras por fuera? Todas las participaciones de Pavón frontales al arco hicieron daño. Y el Contreras lo saca, lo sustituye. Y el curso del partido es muy simple. Es un partido que empiezan ganando, porque en todo dormido es un equipo que necesita activación, equidad, profesor Alexis, que es tan estudioso y tan metódico, y tan meticuloso. Un equipo que le hacen tantos goles comenzando partido o comenzando segundo tiempo es que tiene una deficiente activación. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? Se activa mal. Y los equipos que no se activan bien o se activan mal son equipos que entran totalmente desconcentrados y reciben goles de entrada. O sea que la activación está en el vestuario. ¿Qué hacen? No sé. Pero no lo están haciendo bien. ¿Están durmiendo la siesta todavía? ¿El gol que les hace Nacional? Es un gol porque se lo hacen a uno en el peladero cuando juega, cuando anda detrás de la pelota todo el mundo, todos los gordos detrás del balón. No, a ver, no. Eso no es serio. Ya después sí. Ya después fue mucho más que Nacional. Pero mucho. Uno veía como Nacional tenía el resultado pero no tenía el partido. Y que era cuestión de tiempo. Mota hizo un gran trabajo táctico. Zona hombre con persecución, cerraron. Trabajaron bien el partido. Alta cuota de sacrificio. Sabat es un jugador muy importante para ellos. En el medio hicieron un trabajo con Lima por derecha, haciendo tándem con Mota. En fin, hicieron cosas muy buenas tácticamente. Y después los cambios, le metió un repaso a Alexis Autori notable. Y ya pues, era cuestión de que cayera el gol de alguna manera. Y cayó así. En una pelota quieta en donde la barrera salta abriéndose. ¡No! Las barreras se ponen, muchachos, Mantilla y compañía, se ponen es para evitar que la pelota pase, no para impedir que la pelota pase. Todavía el árbitro se equivoca. A ver, el árbitro no se equivocó. El árbitro de entrada no pita el penalti porque no es penalti. Porque es un penalito. Sí, ni siquiera es gris, es penalito. Eso puede pitarse y puede no pitarse. Entre esas infracciones que se dan para los locales, no para los visitantes. Y el arquero de... Bueno, el arquero ayudado por el mal cobro de Duque, evitaron el escándalo. ¡Ah, es que Nacional está ahí porque le regalaron un penal y tal! Y que eso era lo que iba a pasar. Se titular hoy iba a ser otro. El árbitro Matorell se deja imponer el criterio de un VAR que trata de rebuscar repitiendo una jugada e inventando un contacto que no existe. Y después viene con el autoritarismo habitual del que no tiene razones y empieza a echar a todo el mundo. Creo que pues echó hasta los accionistas y todos los de la cooperativa y todos los de antaño, de Saludcom, y todo el mundo lo echó. ¡A todos lo echó! Al final, para hacer ese ridículo, hay dos cosas que ustedes, muchachos, que están empezando a jugar el fútbol, no deben hacer. Cobrar las penas máximas como Duque o Ruiz. Lo de Ruiz ayer cobrando la pena máxima para Millonarios es para agarrarlo y, venga hermano, coge este cuaderno y me escribe 500 veces, pero con bonita letra, ¿ya? Con bonita. Así no debo cobrar. Debo ser más serio. Debo ser más responsable. Algo así, una cosa es. Y lo mismo Duque. El saltico es el SAP. el arquero para donde iba y para ahí fue. Para ese lado. Para lo derecho, abajo. Buscando la ubicación sin potencia, una masita, un chorrito. Un chorrito. El arquero la agarra y después lo vienen a felicitar. Y los que lo felicitan tocan la pelota con la mano, era penalti. Pero todo fue tan rápido. Yo me vine a dar cuenta porque Fabi me mandó la foto de esta mañana y el video. Si no, no me había dado cuenta. Pero no, Nacional lo perdió ayer en la cancha. Sí, ha cometido muchos errores, pero así todo, pudo haber clasificado. Si hubiera manejado mejor el partido. Y hubiera aprovechado el regalo que le dio el VAR. Millonarios, pues muy a despecho de una fallida dirigencia, ¿no? Logró la clasificación y a mí me alegra por Gamero. Y en el fondo también por jugadores. Porque ellos venían padeciendo. Sobre todo los titulares, un equipo que tiene 13 jugadores. Los demás son muchachos con muy buenas intenciones. Que podrían seguramente ser importantes en un equipo con menor responsabilidad. Pero entregarle a un montón de muchachos la responsabilidad de que entren a reemplazar a los que han venido contra viento y marea madurando a punta de golpe los últimos 3 años. Ser inversión. Sí, claro, ahora sacan pecho. Ahí ya está Macho tomando de fotos y todo. Pues ellos sacan pecho. Claro, creen que no es bobo, ¿no? Yo bobo no soy. Ahora, ¿quién coma de ese cuento? Yo de ese cuento no como. Esto lo han hecho Gamero y los jugadores a pulso. Y ellos casi que tenían la guillotina. Y salieron de la guillotina. Ellos solitos. Los de Navarra han hecho todo lo posible para que el equipo se caiga. Y el miércoles sale campeón, si es que llega a salir campeón, y van a posar, y van a decir, ¡ah, los que los criticaban y todo! Lo de siempre. Lo que hacen los mediocres. Es un equipo fallido dirigencialmente, Millonarios. Con la ventaja que tiene un técnico a pulso y unos jugadores a pulso. Y ellos venían jugando brillantemente hasta la fecha 12. Cuando empezaron las rotaciones y aparecieron las alternativas, si estas no existen o están en pleno crecimiento, no existió el desarrollo. Ayer, agobiados por la última instancia, con la daga en la yugular, con la pistola en la sien, pues, encontraron lo que tenían. Y algo lo habían encontrado contra el Medellín. Y ayer mejoraron en 2 cosas. Que acertaron y recuperaron aire y que remataron el partido. Porque antes no remataban los juegos, les hacían los goles en los últimos minutos. Ahora el que hizo los goles en los últimos minutos fue Millonarios para terminar con el asunto. Me alegra mucho, mucho, mucho, mucho por Gamero. Me alegra mucho, mucho, mucho por los jugadores. Porque se lo han tenido que comer solitos, solitos. Y afuera, lo único que ha existido es ganas de vender, ganas de transferir, promocionar jugadores, prestarlos por aquí y por allá, debilitar el equipo con tal, ¿no? De recoger lo que ellos quieren. Es bien, vamos a ver lo que sigue. ¿Qué vamos a hacer con la final del campeonato? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a ver qué respuestas tienes en mí. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.